Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Tocar tranquiliza. El tocar es sanador. El tocar apacigua el estrés. El tocar tranquiliza. Una madre cuenta: antes, cuando mi hijo volvía del colegio, se ponía re salvaje. Hace un par de días estoy aplicando este consejo que me dieron. Al saludarlo, le hago un mimo en el cuello. De alguna manera, le hace bien. Este breve contacto corporal le hace algo. Igual que se prende la luz al tocar el botón. Un tierno contacto físico es una manifestación de amor, que transmite calor tanto al cuerpo como al espíritu. Todo esto también es válido al anochecer. Si un niño manifiesta dificultades para tranquilizarse a la hora de dormir, una vez en la cama puede ayudar un masajito de pies con aceite de lavanda. Primero un pie, luego el otro. Es importante la presencia total del adulto durante este mimo, sin ni siquiera hablar. Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón.